¡Ey, indio, tumba! ¡Vos tomá una birra a la esquina, loco! ¡Yo te la pago! ¡Dale, vamos! ¡Vamos, mochín! ¡Cumbia de barrio! Y para toda la vagancia suena este ritmo picante. ¡Ojua! La noche para bailar, que pesa la noche para tomar, con vino y cerveza quiero ranchar, y junto a la vagancia quiero escabiar, agitando la botella y el vino y el cartón, agitando la botella y el vino y el cartón, hacen la mano si quieren tomar, y los borrachos vamos a agitar, que levante la mano el que quiere un vino, que levante la mano si pinta una cerveza, que vamos a quedar de la cabeza, que vamos a quedar de la cabeza, que levante la mano el que quiere un vino, que levante la mano manos y pinte una cerveza, que vamos a quedar de la cabeza, que vamos a quedar de la cabeza. Y seguimos con las palmas arriba. Dale, tumba, dale, dale, calma nomás. Quiero hasta la noche para bailar, quiero hasta la noche para tomar, con vino y cerveza quiero ranchar, y junto a la vagancia quiero escabiar, agitando la botella y el vino en cartón, agitando la botella y el vino en cartón, alcen la mano si quieren tomar, y los borrachos vamos a agitar. Que levante la mano si quieren un vino, que levante la mano si pinta cerveza, que vamos a quedar de la cabeza, que vamos a quedar de la cabeza. Que levante la mano si quieren un vino, que levante la mano si pinta cerveza, que vamos a quedar de la cabeza, que vamos a quedar de la cabeza. Cumbia de barrio, el bardo guachín.